Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Quise ser la canción, nunca acercarte a mi corazón. Fuiste por mí y yo fui por vos, pero ninguno pensó. Me quedé solo hablando con la idea de vos que me nutre, mi musa perfecta. Entonces la besó sin pensar en nada más que en el sabor agridulce del error intencional. Bueno, aquí estamos de vuelta y estamos escuchando a Agustín Donati, que también está aquí presente de manera física. ¿Se escucha eso? ¿Se escucha bien? Yo creo. ¿Sí? ¿Escucharon todos bien? No sé. ¿Eh? ¿Con quién estamos? Con Agustín Donati. Ah, bien, bien. ¿Por qué? ¿Tú tienes dudas? No, porque tengo acá el folleto de la Bienal de Arte Joven. Ajá. Que terminó el 1 de octubre, o sea. Exactamente. Hace muy poquito. Y dentro de esta Bienal, con 180 actividades y todo en un sub-30, digamos. El ¿no? límite el límite son 30 años. 32 años. 32, lo subieron 2 años, no sé sí. por qué. Y porque usted sabe que la adolescencia se va extendiendo, ¿no? Cuando yo gané la primera Bienal de Arte Joven, era sub-30. Bueno. Tiene que haber un motivo por el cual lo pasaron a 32, que espero que Vidal me lo confirme. O alguno, o Larreta. Difícil. Larreta, ¿no? Difícil. Más Larreta y que yo Vidal. Creo que ninguno de los dos está en condiciones de confirmar nada. No. Pero bueno. Dentro de lo que fueron las actividades, que fueron de lunes a domingo, el jueves 28 se presentó. Dice ahí, Recoleta Terraza, escenario A. Recital Agustín Donati. Agustín Donati. 4 de la tarde. Y es uno de los ganadores del rubro música de la Bienal de Arte Joven. ¿Fue un día de sol? ¿Qué tal? No fue tanto sol. Bueno, en pero. El corazón fue de sol. Eso, claro. Pero, fue un día de pero sol. Externamente no. Ha no sido un fue. Frío. No, bueno. Fue una semana de clima complicado. Estuvo bien. Difícil, pero estuvo muy lindo igual. Contanos un poco cómo es el devenir de alguien que gana la Bienal. O sea, vos te inscribís antes. En una convocatoria y cómo te llega esa convocatoria a vos. Exactamente. ¿En qué circuito, no? Lo gracioso es que la convocatoria a mí me llega a través de un amigo que quería inscribirse él con su banda y me invitaba a mí a participar del proyecto de él. Y yo dije, sí, buenísimo, me sumo, pero además pasame el link y me anoto con mi proyecto. ¿Quién era él? Un amigo se llama Frank Canela, que tiene una banda que se llama Atreyu, que es increíble. Que, Atreyu, de la historia Atreyu, con estrés, exacto. Que les recomiendo mucho que la escuchen. Pero bueno, me invitó a participar y aproveché y me anoté yo también. O sea, sos la amiga que te llamó porque tengo un casting para modelo. Claro. Quiero que me acompañes, boluda, porque me da miedo ir sola y al final quedaste seleccionada vos. Sí, exactamente. Se podría decir. Se podría decir. Sí, me quería. Se puso muy contento porque es como un hermano para mí, Fran. Pero seguro me quería matar un poco también, ¿no? Claro. Me cagaste el lugar. Claro. No. Bien. ¿Vos qué presentás? ¿Un MP3? Presentás tres canciones. Tres canciones. Yo justo tenía... ¿Y qué jurado había? El jurado de selección era un jurado muy grande, que más o menos creo que estaba entre 100 personas que hacían una selección, o sí. 50, entre 50 y 100, que miraban los más o menos 3.000 proyectos que se presentaron de música. Un montón. Wow. Pero estuvo bueno porque, o sea, según nos contaron después, ese jurado estuvo compuesto por gente de un montón de ámbitos, tipo Gabo Ferro de música, había gente hasta de Telfey, como más empresarial, pero también había algo del lado de música. Así que Así que estuvo variado. Pero de esos 3.000 quedaron 25, nada más. Ajá. ¿Entre los cuales? ¿Entre los cuales? ¿Vos? O sea, son 25 los seleccionados. Exactamente, 25 los seleccionados y esos empezamos el proceso de la Bienal en sí, que empezó con un proceso de tutorías en el cual cada músico le tocó producir el show que se iba a dar en septiembre en la Bienal con un tutor, que a mí me tocó Mariano Saín de Valle Muñecas. Mirá, Mansa, querido. Querido. Qué suerte que tuviste, querido. Tuve mucha suerte. Por favor. Así que me tocó Mansa, tuvimos 3 ensayos de 3 horas con él, trabajando los temas, como preparando el show. Fue increíble. ¿Un show de cuánto tiempo? 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos, ajustadísimo. O sea, 5 temas. Ajustado. 6 canciones. Por consejo de Mansa hicimos 6 en lugar de 5. Dijo, hagan más. Y no saludás. Que los echen, que los terminen echando, no pasa nada. No, saludé al final. Dije, no voy a usar los 20 minutos para saludar ni para agradecer. Claro, claro. Terminé y ahí pues empecé. Claro. Saqué el pergamino y arranqué. Hasta que me corten el micro. Claro, exactamente, sí. Exacto. Pero sí que estuvo muy bueno. Y fueron esos 3 meses de 3 o 4 meses de preparación para el show. Y bueno, fue esa presentación. ¿Y qué te habilitó ganar la Bienal? ¿Tocar esa vez? ¿Organizarlo con Mariano? Claro, hubo 2 veces que tocamos en el Recoleta. Uno fue como una serie de conciertos también en el marco de la Bienal, en la Sala Villa Villa, en el Recoleta. Uh-huh. Fueron todos los martes de agosto, se hicieron las presentaciones. Y después en el Festival de la Bienal en septiembre. Después estuvo el proyecto de Campus La Bienal, que fue algo increíble, que hicimos durante 1 semana y media, como una especie de cursos y talleres intensivos de producción, de composición. Qué bueno. Entre los cuales estuvo Rafael Arcaute, Andrés Mayo, Gabo Ferro, Rubén Schumacher, un montón de gente zarpada, grosa, y tuvimos acceso a eso. Y lo que estuvo bueno es que fue como grupo, o sea, todos los músicos seleccionados, los ganadores, claro, los seleccionados pudimos ir, y como esa cosa de producción fue no solamente con Arcaute, con Mayo, sino fue entre los músicos mismos, íbamos diciendo como, esta canción está buena, pero mira, fíjate esto, ajustala acá, acentúa este coro, saca esta parte. Qué bueno, sí, qué bueno. Hubo una buena energía en ese aspecto, ¿no? Entonces, tremendo, claro. Tremendo. Estuvo bueno porque generó como una especie de unión entre todos los proyectos. La verdad que eran increíbles. O sea, mirá la lista de los 25 seleccionados y son todos una locura. Y estuvo bueno como ese enriquecimiento mutuo entre todos los proyectos. Total, qué bueno poder transitar a la edad, a tan corta edad, poder laburar con referentes tan importantes y a la vez que les den el lugar para que entre ustedes se escuchen, se comuniquen y se mejoren. Y que se arme esa buena energía y total. No la de poner vidrio molido en el zapato de la bailarina, que es una cosa que a veces en el rubro, en el rubro artístico pasa. Pasa. Sí, el bilardismo, decís. Claro, sí. Claro. Esa cosa que a veces es lamentable, pero bueno, como es una expresión, la expresión artística siempre está vinculada con el ego, hay a veces una natural competencia que por suerte me parece que estamos entrando dentro de, ¿no?, de a poquito en estados donde capaz eso queda de lado. Así que saludable. Que sea así. Sí, no te ofrecieron un contrato, no te ofrecieron grabar, no te ofrecieron... Sí, bueno, eso es lo que sigue. Lo que sigue es de los 4 ganadores... ¿Quiénes son los 4? Somos... O sea, está Nahuel Briones, El Zar, Gaby Améndola y yo. Esos 4 vamos a grabar un disco producido por la Bienal, ¿no? O sea, que comprende desde la preproducción, producción, grabación, edición, masterización, bueno, hasta la presentación del año que viene. O sea, que cualquier, por ahí te produce Mariano. Puede ser, sí. Estamos ahí evaluando el tema de la producción, que es lo primero que hay que resolver. Así Ajá. que estamos ahí evaluando algunas opciones. ¿Y el disco sale bajo qué marco? O sea, ¿quién es el... La Reta, ejemplo, Discos. El productor fonográfico. ¿Quién es el sello o te pertenece eso? No, lo bueno de todo esto me parece que es el tema de que los derechos fonográficos me pertenecen a mí. Perfecto. O sea, no es algo que yo tengo que ceder mis derechos, claro, a alguien. Genial. Sobre eso, claro. Así que eso es excelente. O sea, que eso es normal. Eso es lo que debería ser normal. Exactamente. Pero no es normal, que eso es lo claro, bueno. Claro, que eso es lo increíble. Claro. Pero cuenta con con todo el soporte, de toda la infraestructura que tiene la Bienal. O sea, todo, claro, lo que es difusión y bueno, y el presupuesto que está obviamente brindado, claro, por ellos mismos también, ¿no? Así que nada, estoy muy contento. El otro día tuvimos la primera reunión, nos contaron un poco y está... ¿Y eso te obliga a un contrato específico? No, no ¿para hay... un disco, dos discos? ¿Qué...? Es la grabación de un disco. ¿La grabación y hasta dónde estaría la Bienal involucrada? Llega hasta la presentación del disco, que se hace el año que viene. Sí. Más o menos en septiembre se va a hacer. Pero bueno, todo lo que viene con eso, o sea, desde la difusión del disco y del prensa. Show se hace... Sí, exacto, sí, prensa, todo el movimiento, redes, todo con... Con el marco de la Bienal, digamos. Qué bueno. Muy bien. Me parece que es una linda apuesta, ¿no? Y lo que vamos a escuchar, ¿qué sería? ¿Ya está producido? Claro. ¿Está laburado con Mariano? ¿Qué? No, este es el disco que estoy presentando ahora el 16 de noviembre en el Centro Cultural Matienzo, que saqué en agosto. Ah, justo antes en agosto, claro. Exacto. Justo antes. Así que está nuevito, recién estrenado, que se llama Lo Irreversible. Uh-huh. Que es el arte ese que pusieron en el flyer ahí, el fondo es la tapa de ese disco. Ahora me hago una pregunta, ¿lo vamos a escuchar o vamos a escucharlo a ver tocar? Escuchemos un temita del disco. Claro, ¿no? Escuchemos un audio y después, si tenés tiempo y ganas, capaz perfecto, nos ¿cómo? Convidas con una cosa más. Obliga. ¿Te parece? Me parece. Claro. Perfecto. Bueno. ¿Qué, Manu, para su cumpleaños? Vine, pida, pida, pida. Yo vi la guitarra y quiero escucharlo tocar. Bueno, bien. ¿Qué vamos a escuchar entonces? ¿Sabemos? En vivo entonces o allá. Allá y después te tocas algo. Perfecto. Escuchemos Paisajes. Paisajes. Del nuevo disco tuyo. Exacto. Que el año que viene tendrá otro nuevo disco. Tendrá pero... un hermano menor. Pero bueno, ¿no? Vamos con la actualidad. Y entonces, ahora, bueno, cuando volvemos le hago la pregunta. Dale, sí. Agustín Donati, aquí en la parte de atrás. Paisajes. Por Bandcamp. Estamos escuchando. Paisaje tan inmenso que no entra todo por los ojos, escapa de su cauce y va a cubrir todo lo que se encuentre alrededor. Oh, oh, oh, oh. Se come casi crudo y a veces se nos atraganta. De a grandes bocanadas quiere entrar, pero eso no parece alcanzar. Se filtra en la noche, en sueños que no recordas, y entre fragmentos de libros, cuentos y películas. Lo sientes acorde reparto. Giganta y aparece en palabras, dibujos aleatorios en papel, se esconde en un trazo circular que es roca de montaña y una cara en el agua. Y entre fragmentos de libros, cuentos y películas, y como no alcanza, te convertís en ciudad también, como el paisaje que en un auto. uno por día. Vos estás al derecho. Da dos vueltas, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. Bueno, aquí estamos de vuelta. Seguimos con Agustín Donati, ganador de la Bienal, pero que eso es solamente un dato menor dentro de lo que va a ser de por sí su existencia en este mundo. Tampoco va a estar supeditada a esta victoria subjetiva, pero sin duda merecida. Así que vamos a escuchar ahora, no sé qué Agustín, ¿qué querés tocar? Voy a tocar Manantiales, que es el primer tema del disco, del Irreversible. Del disco Irreversible que escuchamos antes también. Exactamente. Así que, bueno, nada. Todo este aire para vos. Muchas gracias. Voy a irrumpir como el alud de sol. Quiero salir antes de sentir el techo sobre mí. Ah. Dejar de hablar, frenar la inercia, volver a amar. Invierno se amontonan en tu espalda y te encorvas. Ah. Fuego que abraza los pies, vientos arrasando con todo lo que se ve. Me cubre un espejismo, pienso en Manantiales. Corrí detrás falsos rastros de la voz universal, entre dogmas y ideas y la obsesión por rememorar. Ah. Es fácil confundir el virtuosismo con la verdad. Si quedan ahí no más, si no hay sustancia, mejor callar. Fuego que abraza los pies, vientos arrasando con todo lo que se ve. Me cubre un espejismo y pienso en Manantiales. Augusto Donati. Hermoso. Muchas gracias. ¿Cuánta data para tus 28 años? Bueno, parece que es fácil confundir el virtuosismo con la verdad. Eso no está mal, ¿no? Como concepto, digo, el virtuosismo capaz es una cosa más individual y la verdad es más universal, ¿será así? Sí. No sé, creo que pasa un poco por darle importancia a la forma y no al contenido a veces, un poco. Pasa, ¿no? Como perderse un poco en eso, en lo brillante, en lo lindo y capaz vacío por dentro, ¿no? Y eso creo que habla un poco de eso, la canción. Digamos, de no dejarse engañar y ir un poco más allá, ¿no? Ver los detalles y ver qué me está dejando esto, sea lo que sea. Profundizar, no quedarse en la superficie, o en lo superficial. Exactamente, sí. Manupa, feliz cumpleaños. Gracias. No, me encantó la canción. Muy bien, linda. Sí. Lindo, muy linda, sí. Canción. Gracias. ¿Qué sería del desamor sin las canciones? Pobrecito, ¿no? Pobrecito, ¿no? Pobrecito. El desamor. Yo diría, ¿qué sería de las canciones sin el desamor? También. ¿De qué hablarían, no? ¿De qué? Sí, totalmente, de, ¿no? ¿De qué hablaríamos los occidentales? ¿Y qué son los detonantes que te llevan a la composición? ¿El desamor? Sí. ¿Qué más? Es difícil. Es todo, es un poco todo. Es tratar de absorber un poco lo que me pase en el día a día y tratar de convertirlo en algo, tratar de traducirlo en algo. Pero puede ser un amigo, la experiencia de un amigo, puede ser algo que me pasó en el laburo, puede ser algo que escuché, que leí. ¿Hoy qué te pasó? ¿Hoy qué me pasó? ¿Hoy qué te pasó? ¿Qué se puede contar? ¿O qué te está pasando ahora también? Hoy fui al psicólogo después de un mes y medio. Viste, siempre pasa. Imagínate, imagínate lo que Listo. Fue, ¿no? Ajá. Imagínate lo que fue. No. Muy ¿Te bien. Reconocía? Sí. ¿Usted qué hace acá? Claro. Era como, bueno, no sé por dónde empezar. Claro. Bueno, hace un mes y medio gané la Bienal. Claro. ¿No? Y acá estoy. Empecé por ahí, sí. Exacto, sí. Bueno, analizar el ego, analizar, ¿no?, la expresión, subirte a un escenario, estar enfrente de gente que opinen, sí, de vos, tener la expectativa de un disco, que te vayan a ver, todo un tema, ¿no? Es toda una cuestión. Toda una cuestión que merece un tema. Sí. Que no te, yo desde acá te doy como, no sé si el consejo o la recomendación de que no te coman los de afuera. No dejes de ser vos, no dejes de escribir de lo que a vos te pasa, de lo que vos sentís. No quieras pertenecer a nada, claro, más que lo que te pertenece de verdad a vos. Bueno. Me parece que es empezar por ahí, ¿no? Encontrar el sentido propio de las cosas y que el resto se enamore de eso, ¿no? No de algo. Yo creo que es la parte más difícil, como el desafío un poco es cómo hacer música que resuene, cómo hacer música que se escuche, sin perder la identidad, sin perder como lo que yo tengo para decir y que es distinto de lo que vos tenés para decir, ¿no? Para mí es el desafío más grande. Es la base para destacarse en un hormiguero. Muy bien resumido. Sí. Bueno, pero las hormigas son trabajadoras, así que a full. Bienvenido sea el trabajo. Totalmente. Y bienvenido sea esta ¿no? cuestión de profesar. La cuestión del cantautor, ¿te sentís como un juglar? No, qué sé yo, hay un poco una cuestión del cantautor que últimamente está un poco como gastada también. Me parece que en los últimos 2 años empezó como de vuelta a surgir el tema del cantautor y ahora está lleno de ciclos por todos lados en Capital, que está buenísimo, sí, está increíble. Sí, sí. Son espacios que no existían hace mucho tiempo. Y hay mucha gente haciendo cosas increíbles. Pero está bueno, de repente yo tenía una banda, tuve una banda de 10 años, una banda de rock, y ahora de repente salí con la guitarra. ¿Qué es banda? Otra cosa, es con Vestigios, se llama. No. Y salí Le con la queda guitarra. Bien el nombre para lo que fue. Sí, ¿no? Claro. Salir con la guitarra es otra cosa, es como, sí, salir vos contra el mundo un poco. Bien. Y te obliga, bueno, un poco, ¿no?, a estar así como un poco más desnudo y sin tanta cosa, capa intermedia entre lo que uno hace y el oyente. ¿A qué le gustaría pedirle un tema más para que yo lo pueda transmitir en vivo entero y publicarlo, okay, y que después tu prensa tenga algo para no matarnos, sí, a todos? Porque que no me mate, sí. Dale, Agustín, ¿cuándo te presentás? ¿Cuándo presentás el disco Lo Irreversible? Exactamente. Lo Irreversible. Lo presento el 16 de noviembre. A las 22 horas en el Centro Cultural Matienzo. Bien. Va a ser una apertura a Titistier, así que va a ser un show muy, muy, muy lindo. Así que los espero. Bien, ¿es una fecha que organizás vos? Que sí, la movés, sí, vos con. Está organizada por mí y también está auspiciada por la gente de Open Folk, que es uno de los ciclos que mencionaba, un ciclo increíble que pasa todos los martes y miércoles en el Universal. Bien. También están ahí apoyando un poco el proyecto, así que van a estar ahí. Buenísimo, dale. Bueno, cuando quieras, agarra la viola, transmitimos online. Online. Estamos en la parte de atrás, está Agustín Donati aquí, flamante ganador de la Bienal de Arte Joven 2017. Acá tenemos el folleto donde figura cuando tocó a las 4 de la tarde. ¿Había gente a las 4 de la tarde? Había alguna gente. ¿Había no era gente? Oh, no era, qué sé yo, el Unicenter. No era el Unicenter, pero tampoco no, era Barro. No, exacto, sí. No, pero estuvo bien. Estuvo lindo. Sí, ¿qué bien nos vas a ofrecer? Voy a hacer una canción nueva, que es con la que abrí, de hecho, el show de la Bienal. Bueno. Que no está en Libro Versible, pero estará en el, que estará en el disco, disco de la Bienal, digamos. Porque se llama Caudal. Para mí todo fue más que fugaz, una receta para fallar. Lo pienso y río al cuestionar si lo que mata es el veneno o las ganas de tomarlo. Oh, si es la caída o el impulso de cruzar al otro lado. No sé de dónde nace lo irracional de quererte. Si es luz, señal o solo una piedra más. Fuimos el caudal de voces que querían silenciar. Y por defecto ganó el dialecto de perder. Capricho de soledad. Oh, capricho de soledad. Oh, oh, oh, oh. Miré la casa cansado de hablar. Largué un suspiro para purgar las emociones que me cargué. Fue tan inútil detenerlo como pensar que era mí. Quererlo todo es peligroso porque el riesgo es conseguirlo y no saber cuál es el viento que te mueve. Si es luz, señal o solo una puerta más. Fuimos el caudal de voces que querían silenciar. Y por defecto ganó el dialecto de perder. Capricho de soledad. Oh, oh, oh. Capricho de soledad. Pensé que seguía el tema, ¿eh? Sí, me pasa, tengo que buscar un final, ¿eh? No, tengo, porque todo el mundo termina como, ¿qué hago? ¿Aplaudo? No sé qué hacer, ¿no? Hay que buscarle. Bueno, ¿paramos dónde? Vamos a respirar y volvemos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Pará, si somos hoy 20. Y bueno. Pero no hubo... Estamos tranca. Acá está pidiendo. Estamos bien. ¿Qué nos queda, Manupa? Nos queda el informe que trajo Rocío sobre el encuentro de mujeres. Sí. Vamos a ir después de las... Y un cierre con poca actualidad. ¿Tenés actualidad? Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando. Santiago Maldonado. Entre otras cosas, sí. Bien, buenísimo. Bueno, genial. Un corte y quebrada y volvemos. No, gracias a... Ya le vamos a despedir. Vos decís, ¿no? Y me quedé con... Bueno, dale. Está bien. Hay que esperar entonces. Vamos a repetir cuándo es la fecha. Dale. Así, nada. Yes. Los que se quedaron con ganas pueden ir, como yo, y otros a los que también invitamos. Es el 16 de noviembre en el Centro Cultural Matienzo, bien, a las 22 horas. Y pueden seguirme por las redes. Estoy en Instagram como Agustín Donati, en Facebook, en Spotify, en Bandcamp. Todo buscan Agustín Donati y me van a encontrar por ahí. Y se van a enterar también de las próximas fechas, etc. Exacto. Pero 16 de noviembre, Centro Cultural Matienzo. Bueno, ahí estaremos y bueno, ya nos veremos y seguramente el año que viene tendremos novedades. Sí. Y estarás presentando, que no está nada mal, presentar un disco nuevo por año. No es algo como para dejar ahí al azar. Increíble, sí. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, al programa. Gracias. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Si te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14, por La Tribu, la radio.